soy hombre para ti, que no lleno tu condición, que aún me falta por vivir, que tú buscas algo mejor. Si vieras cómo me preocupo por hacerte sentir, soy capaz de darlo todo por hacerte feliz. No quieras más mis sentimientos, dame tiempo y verás que voy a ser un gran amante y tú me vas a enseñar. Enséñame. Aprenderé para ti. Enséñame. Si te vas a arrepentir, tengo ansias de tenerte, amarte hasta vencerte. Enséñame. No te voy a fallar. Enséñame. Voy a hacerte callar. Dame tiempo y verás que voy a ser un gran amante y tú me vas a enseñar. Enséñame. Aprenderé para ti. Enséñame. No te vas a arrepentir. Tengo ansias de tenerte, amarte hasta vencerte. Enséñame. No te voy a fallar. Enséñame. Voy a hacerte callar. Me sobra conmigo, mami.